Es hora de taparse la treinta, tomar rienda suelta y hacer lo que no estaba previsto. Ay, mamá, ¿cómo te está poniendo buena? Gracias, gracias, gracias.